Hemos denunciado penalmente a la gobernadora porque encontramos un desvío de fondos que llegaron desde el ANSES, de un acuerdo nacional para asistir cajas de jubilaciones especiales que tengan problemas. Eso es de hace muchos años, se lo conoce como decreto 400. La plata salió cubriendo desde el ANSES, en efectivo, cubriendo el déficit del año 2015 y parte del déficit del 2016. Pues este acuerdo fue del año 2016. Entonces ya adelantaban una parte del plata. En total, unos 5.500 millones de pesos que entraron a una cuenta de la provincia de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, garante de que esos fondos lleguen a la caja para que la caja le pueda devolver la plata al banco no llegó nunca la plata. Y eso es lo que los trabajadores del Banco Provincia, en defensa del Banco Público de todos los bonaerenses, queremos que se aclare.